decirles, recomendarles que no se pierdan esta sección porque va a estar encarada de una manera, digamos, un poco original, un poco distinta por acá, por los que hacemos trabajo de hormiga, así que esa parte no se la pierdan, que está muy buena para esta sección. Bueno, también vamos a hablar un poquito de la sección del tema libre, que bueno, en realidad está, tiene mucho que ver con esto que decía Augusto recién de la nueva metodología que estamos tratando de implementar, una especie de radioteatro que está muy bueno y es muy divertido, y para esto elegimos un texto muy lindo para reflexionar un poco sobre nuestro día a día y por ahí sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Qué otra sección vamos a estar desarrollando hoy? Vamos a hablar... También tenemos en La Voz del Barrio, hicimos sí. Entrevista acá a la gente de acá del barrio, le hicimos las preguntas. No sé si se acuerdan que la semana pasada planteamos como temática qué significa tirando para la aflojar. Bueno, le preguntamos a los chicos, a la gente que estaba en el barrio, y bueno, tenemos algunos audios para pasarlos con lo que nos dijo la gente, ¿no? Su impresión personal de lo que significa esa frase, conocida, o quizás no para algunos. Y después, como por el cierre, vamos a tener una comunicación con Buenos Aires, que la Red Nacional de Medios Alternativos está realizando un taller integral de televisión en donde algunos colectivos de distintas partes del país van a armar 15 transmisores de televisión comunitaria para empezar a transmitir. En la sección La Resistencia de Nuestros Pueblos, creemos que tiene mucho que ver con eso y queremos por ahí que nos cuenten qué están haciendo, porque en este mismo momento se está desarrollando, qué están haciendo, en qué van a consistir los transmisores, qué están discutiendo, qué están haciendo específicamente en Buenos Aires. Entonces vamos a estar en contacto con compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. ¿Que sería algo parecido a lo que es la Defensa del Mate? Claro, la Red Nacional, algunos colectivos que tienen radio, están en este momento impulsando la televisión. En los años anteriores, en el 2009, 2010, 2011, se hicieron talleres integrales de radio, donde se armó el transmisor de radio. El transmisor que en este momento estamos transmitiendo se hizo en esos talleres de la Red Nacional, y ahora lo que se impulsa específicamente es la televisión, como también otro formato de llegada comunitaria a la gente. Y como siempre nos va a estar acompañando muy buena música hoy. Tengo entendido que van a ser unos temas bastante variados y de distintas temáticas. ¿Nos querés contar un poco de esto? Sí, en realidad el día de hoy elegimos no un estilo de música en particular, sino un tema que en realidad refleja a los trabajadores, que sé yo, por ejemplo, tenemos uno que habla del lunes otra vez, que es lo que siempre nos cuesta arrancar, tenemos también algo de folclore, tenemos un poco de rock, un poco de murga, hay de todo un poco, así que escúchenlo. Ahora les vamos a pasar el número de celular para el contacto, ¿sí?, con la FM del Mate Cocido, 154-54-67-35. Sí, también nos pueden seguir por internet, en programatrabajodehormiga.blogspot.com. Nuestro mail es programatrabajodehormiga@gmail.com y en Facebook también estamos. Que es Trabajo de Hormiga, búsquenlo como una página de estación de radio. Bueno, ¿qué les parece si arrancamos con el programa? Que está increíble. Bueno, vamos a seguir entonces, señorita operadora, cuando usted diga. Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Hola, bueno, estamos acá en nuestro bloque de actualidad. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que pasó con los docentes en Tucumán. Los autoconvocados. Vamos a ver, con Augusto vamos a desarrollar este tema durante todo el bloque. También si quieren participar Santiago 6 y Silvina, están invitados, ¿no? Tony Martínez también, que viene en camino desde Pamela. Estamos esperando, por favor. Creo que viene pechando la carretilla. Vamos a ver si nos alcanza el programa de hoy, Tony Martínez. Bueno, básicamente el programa, lo que pasa con los autoconvocados es muy sencillo. O sea, ellos tuvieron una paritaria en el cerebro, acordaron el salario y ¿qué pasa con el salario? El aumento es un aumento escalonado. A medida que se va haciendo el aumento, se lo va comiendo la inflación. O sea, las cosas salen más caras y no les alcanza para comprar lo que compraban antes. Entonces, su reclamo parte de esa cuestión, digamos. Entonces, le hicimos una entrevista a los chicos y nos contestaron esto, ¿no? De que no les alcanza, de que están precarizados, de que necesitan más ingresos y no se sienten representados por los gremios, por eso el tema de autoconvocados. ¿Sí? Recordemos que de los gremios que hay en la provincia, entre los docentes privados y los estatales, hay aproximadamente 6-7 gremios. La mayor parte de ellos, y el más grande que es la Asociación de Trabajadores del Estado, que es ATEP, acordaron la paritaria con la suba escalonada del gobierno, que los docentes de algunos gremios, como los privados, de ENSADOC o de la Unión de Docentes Argentinos, que es UDT, consideraron insuficiente, y varios docentes que consideran que tampoco el acuerdo alcanzado del básico, que ahora después vamos a decir bien los números, no consideran que la paritaria es baja, que debería ser por lo menos en el ámbito de lo que vienen siendo las nacionales, que es arriba del 20%, del 25%, 30%, y decidieron empezar como a autoconvocarse y a movilizar para que quieren. Nosotros entrevistamos a una docente autoconvocada que nos cuenta más o menos cuál es la situación y por qué están ellos en este momento protestando. Bueno, ahora cuando Dari nos diga, pasamos el audio con la entrevista. Están participando en este momento de las asambleas, de las movilizaciones que se están realizando. Bueno, la idea, ¿qué nos puedes contar de por qué surge este movimiento y bueno, y qué significa esto de ser autoconvocado? En realidad, un poco imitando a la gente de la salud, y también surge un poco a raíz del acuerdo salarial que se acordó entre ATEP y el gobierno sin la consulta de los trabajadores y trabajadoras docentes. Entonces, por esa razón decidimos comenzar a movilizarnos para reclamar primero en contra de las burocracias sindicales que no nos representan y obviamente para conseguir mejoras salariales, y también hay un tema que nos preocupa enormemente, que es el tema del estatuto docente. Sabemos que hay un intento por parte del gobierno de reformar el estatuto y que ya estaría acordado con el gremio, con ATEP, los puntos que se van a reformar. Consideramos que nos perjudica enormemente las condiciones laborales de los docentes y de las docentes. ¿Cuál es, desde la firma del acuerdo, cuál es la actitud de los gremios o cómo trabajan ustedes en la convocatoria, en las escuelas? Y bueno, la convocatoria es un poco boca a boca. No tenemos, todavía no somos lo que deberíamos y queremos ser, pero bueno, o sea, de esa manera. La idea es que se pueda lograr que cada escuela elija su propio delegado para que participe en las asambleas de los autoconvocados. Bueno, todavía eso es como un ideal, porque todavía no está pasando. Pero la idea es esa, que podamos lograr que se elijan delegados, que se presenten a cada escuela para comprometernos en esa lucha. ¿Hubo dos o tres movilizaciones ya hasta el momento? ¿Tienen planeado alguna otra convocatoria esta semana, la semana que viene? En realidad hubo dos marchas y varias asambleas. Mañana hay otra asamblea que invitamos a todos y a todas las que quieran participar, es a las 7 de la tarde en la Plaza Independencia. Y bueno, y ahí se acuerda cuáles son los pasos a seguir. La idea es, ahora la idea que tenemos es hacer como una jornada en la que estudiemos, reflexionemos el estatuto docente para que los docentes, convocatoria obviamente abierta para que participen la mayor cantidad de docentes, para que se interioricen en el Estatuto Viejo y también la propuesta que sale desde APEP y del gobierno. Y eso sería ya después de Semana Santa. Todavía no está establecido bien el día porque tenemos que conseguir el lugar, pero bueno, la idea es que ya vamos a avisar con tiempo para que se sume la mayor cantidad de gente posible. Creemos que es fundamental el tema del estatuto, porque la reforma del estatuto, aparte de que que nos quita un montón de derechos que teníamos los docentes, también lleva ahí escondido, de tocar el salario, lo que quieren hacer, por ejemplo, uno de los puntos que quieren tocar es el Estado docente. El Estado docente es el 50% del sueldo que percibimos en blanco. A ese ítem lo quieren cambiar por el presentismo, lo que va a significar, obviamente, una reducción del salario muy importante. Bueno, y también varias cosas, si quieres tocar el tema de las licencias, varios derechos que hemos adquirido los docentes con la lucha, que nos los quitarían así, con esta reforma que pretende llevar a cabo el gobierno del Estatuto Docente. Bueno, la escuchábamos a Cecilia. Ella básicamente hablaba ahí del salario, ¿no? De que le quieren tocar el salario, del salario que reciben en blanco. Para que la audiencia se informe un poco, los docentes en febrero estaban cobrando 1.330 pesos, que es el sueldo básico. O sea, ese es lo que tienen ellos, no es el mínimo vital y móvil. Pero ese es el sueldo básico docente que percibía 1.330 pesos. Con la reforma, ¿sí? Ellos pasaron a percibir 1.600 en el sueldo ahora de marzo. Cuando ellos recibieron la boleta de sueldo, decía 1.600 pesos. En julio van a pasar a cobrar 1.670 pesos. Y en septiembre, 1.790. ¿Sí? Tenemos que aclararle también a nuestro oyente de que el salario mínimo del salario móvil está en 2.360 pesos. Está muy lejos de alcanzarlo. Claro, y recordemos que las cifras que estamos dando, si bien después el sueldo se completa con una serie de adicionales, pagos en negro, todo eso, el básico es el que tiene referencia para generar el aporte de jubilatorio, para una serie de cuestiones que hacen a los derechos, además de los beneficios, derechos y además jubilación de los docentes. Claro. En general, SADOC y Unión de Docentes Tucumanos, que son dos gremios, también se opusieron a la firma del acuerdo de los otros gremios y también están convocando a algunas movilizaciones. La semana pasada, el día jueves, marcharon estos dos gremios y el día viernes hubo una marcha de antorcha de los docentes autoconvocados también. Como decía ahí también esta docente en el audio, ellos también están invitando a asambleas abiertas. Están invitando a todos los docentes a asambleas, incluso en este momento en la Plaza Independencia hay una asamblea en donde los docentes autoconvocados están empezando a reunirse y empezando a debatir y sobre todo también a discutir de formas de organización de la gente en general. Hacer paro, porque tengo entendido que no hacen paro, ¿no? No están con medio fuerte. No están. Lo único que hacen es una marcha pacífica reclamando lo que es digno para ellos, o sea, que hay que tener en cuenta que el trabajo docente es un trabajo muy satisfactorio desde varios puntos de vista. Primero, que el docente no es que va a la clase y entra en su horario de trabajo a las 8, sale a las 9. No, el docente va a la clase, da el aula y después sigue su trabajo en la casa. Porque tiene que corregir pruebas, tiene que preparar la clase para el día siguiente. O sea, que no es lo que todo el mundo ve, que son las 8 horas. Reuniones de gabinete, reuniones con padres, claro, directivos. También lo que tenemos docentes o también conocidos docentes que tenemos es el hecho de que muchos de los materiales que utilizan luego en las clases que van a dictar durante el año salen de su propio bolsillo, ¿no? Entonces, eso también es importante a tener en cuenta y no hay que limitar la mirada solamente al hecho de la cantidad de horas que puedan pasar en un aula, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de los docentes trabajan con niños de bajos recursos, barrios de bajos recursos y son emisorios que están en el mismo lugar a los niños, algunos materiales que por ahí se pueden pedir en otros colegios, en otras escuelas, con mejor nivel de vida. Entonces los docentes muchas veces terminan afrontando esos gastos porque son conscientes de la situación que pasan los niños. El material didáctico de todo tipo, de fotocopias, hasta mapas, ese tipo de cosas cobran por su cuenta y obviamente tiene impacto en su salario. Forma ellos exigen, bueno, esta reconstrucción de su salario. Sí, necesita mucho de alcanzar el básico. Y tengamos en cuenta también que todo este aumento, o este magro aumento que consiguió, también se da en el contexto en donde por ahí se dijo esto de los 3 meses de vacaciones y las 4 horas diarias de trabajo, que en general obviamente generó mucha indignación en los docentes, ¿no? Claro, o sea, yo tuve la suerte de poder hablar con algunos docentes participando de lo que fue las Olimpiadas Matemáticas del año pasado, y ahí me contaban ellos, de interés, me falté un poco la realidad de ellos, es que no cuenta con el apoyo de lo que es las escuelas públicas, ¿no? No cuenta con el apoyo de, ni del gobierno, ni de los directores a veces, para lograr cosas como, por ejemplo, Olimpiadas Matemáticas, una competencia sana, donde se ejercita la capacidad de desarrollar problemas de los jóvenes, ¿no? Y ellos me contaban ahí que las vacaciones empiezan en enero. Tienen pruebas de examen y tienen que ir al colegio hasta el 24 de diciembre, incluso, y después vuelven a clase, vuelven a tener que ir al colegio en febrero. Claro. Entonces, vamos a hablar un poco también sobre el maestro y docente Carlos Montealba. Bueno, sí, exactamente vamos a hablar de docente, pero bueno, antes que eso, le volvemos a pasar el número de contacto con nosotros y vamos a pasar un tema que se llama el vals del obrero. Un momento, le recordamos a la audiencia que el primer programa de Trabajo de Hormiga ya está en la página de Trabajo de Hormiga, programa trabajodehormiga.blogspot.com. Los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, si quedaron con alguna duda o por ahí lo escucharon solamente algún fragmento, pueden consultarlo en esa página, el programa trabajodormido.blogspot.com, y está cargado. También vamos a cargar otro material, vamos a cargar fotos, notas relacionadas con el primer programa y con el siguiente. Buenísimo, entonces pasamos el número de teléfono 154-54-67-35 y vamos con el tema ahora. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los cajones de aguantar hasta que vuelan los teneros de mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de un pasado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo complicando más tu estado de bienestar. ¡Arriba! La revolución. Sí, señor. La revolución. sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución, viva la revolución. En esta democracia mutualista que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes tantos hijos y la abuela no se puede quedar. Somos nuestro héroe, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pick-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar. Protesta y con el reconocimiento de la policía y de los docentes, se retiraron. Y durante la retirada de esos docentes en el auto que iba a Santiago, a corta distancia, recibió un impacto de una de las lacrimógenas que tenía condicionado su muerte luego de haber sufrido una única internación. Sí, recordemos que incluso fue también muy choqueante el caso, porque esa escena en donde el policía, José Darío Poblete, ataca el auto, fue filmada, se ve el momento previo, el momento posterior a ese ataque por parte de la policía. También fue bastante importante porque fue uno de los primeros casos en donde todas las centrales decretaron un paro en repudio a este hecho, al asesinato, masacre, una amplia que fue muy importante. Además, después de las movilizaciones, el pedido de justicia y de juicio a los responsables materiales y políticos del caso, Poblete fue juzgado y está cumpliendo prisión. No así los responsables políticos, con el gobernador Jorge Solís a la cabeza, que ordenaba la represión, ¿no? Sí, que finalmente no fueron incluidos en la causa, cosa que pedían los gremios de Neuquén y bueno, también su familia y todas las organizaciones de derechos humanos que siguen y siguieron reclamando por justicia en este caso. Sí, o sea, mirando un poco de lo que, para que la gente entienda más o menos, es como que ahora, hoy en la tarde, que está en una asamblea en la Plaza Independencia, vaya la policía, los reprime y mate a alguien en la plaza, digamos, porque es más o menos el mismo reclamo, y la protesta era pacífica también. Uno sabe que cuando se hacen marchas y protestas en la Plaza Independencia se corta la calle. Entonces, si la policía va y reprime y mata a alguien por una protesta pacífica, me parece que estamos mal, ¿no? Como país, como provincia, como municipio, como lo que sea, estamos mal. Yo creo que como país tendríamos que unirnos para que esto no suceda más. ¿Sí? Sí, y hay que decir también que el tema de la muerte de Carlos Santiago es un tema de actualidad, no solamente porque se recuerda en estos días el aniversario de su fallecimiento, sino porque su imagen y su muerte pasó a representar, a condensar muchas de las luchas y la resistencia de los docentes y de muchos trabajadores, al punto que su recuerdo está implicado con todas estas luchas. Tengo entendido que ahora vamos a escuchar un audio relacionado con él mismo y vamos cerrando el primer bloque de este programa. Sí, ahora diciendo esto, de que hay que unirnos y homenajear a este trabajador de la docencia, este docente que es un mártir más dentro de tantos otros que estuvieron en la lucha obrera y en la docencia también, que hay que recordarlo. Vamos a pasar un homenaje a él, a su persona, ¿no? Combinaba el esfuerzo.

secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento. ¿Se viene? La voz del barrio. Lo que pasa aquí y ahora. Bueno, estamos en esta sección. Vamos a tratar de levantar un poquito el ánimo, sí, con la voz del barrio, pero siempre también nuestra consigna es la memoria, ¿no? Recordar siempre para poder seguir creando hacia adelante. Para los que escuchan por primera vez la radio, quizás, este segmento trata de acercarse a la gente del barrio. O sea, la idea es que salgamos a hacer consignas diferentes, poco distendidas, quizás vayamos cambiando cada vez que salgamos al barrio. Y bueno, esta vez tenemos la consigna de qué significa tirando para no aflojar. Quizás estaría bueno que Augusto le cuente qué piensa o qué es para él tirando para no aflojar. De resignación hay en tirando para no aflojar, un poco de resignación que no tiene que volverse inacción. Pienso que tiene que ver también con tomar conciencia de la situación de los trabajadores, cómo nos encontramos, cómo nos enfrentamos día a día y cómo encaramos el trabajo, la lucha, cómo resistir a todas las adversidades que se nos ponen delante. Y creo que en sí es una consigna con un poco de resignación, pero en definitiva optimista. Una consigna que va para adelante. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarle acá a Tony, recién llegadito, ¿qué opina entonces de tirando para no aflojar? En ese estuve justamente tirando para no aflojar, laburando hasta recién. Y bueno, un poco creo que esa frase yo la, digamos, se la escuchaba desde chico, viejo, digamos. Después ya me hice viejo yo, y la verdad que Bueno, no tan viejo. La curiosidad es más o menos, digamos, es madurito. La idea era ver que si seguía significando algo así en la gente, si ya si seguía siendo un dicho popular muy cotidiano, o sea, mucha gente que a diario. Y bueno, es que me parece muy aceptable lo que dice Augusto, de que hay una cierta resignación, pero también es igual, bueno, no queda otra. Los que no tienen nada tienen que seguir remando para llevar el pan a la casa, ¿no? Es como decir cuando nos preguntan, ¿y cómo andás? ¡Y bien, che! Me parece que tiene un poco también que ver con eso, ¿no? Y al hábito de la gente de quizás no contestar, como decir, no, bueno, me va mal, o estoy, sino en la persistencia, ¿no? Como en la lucha diaria, sea lo que sea que tengamos que afrontar. ¿No te parece, Santi? O decir... Hola, ahí estamos. Es como decir, vamos tirando, ¿no? Vamos yendo, vamos tratando de llegar a fin de mes, tratando de con lo que tenemos, ir llegando, tirando, no sé, buscando. Las horas que tenemos. Claro. Las ganas que nos quedan. Como que ya viste cuando llega fin de mes que ya no tenés ganas de hacer nada, te quedás en tu casa viendo una película. Bueno, pero por ahí sin plata se puede hacer muchas cosas, ¿no? Uno puede rebuscársela, como decía antes, ¿no? Sí, y bueno, yo pienso que por un lado está esta cara de la frase, la cara de la frase optimista, con un poco de resignación, pero también está la contracara de esto, que muchas veces se está trabajando en condiciones tan adversas que más que tirando para no aflojar, se trata de aflojar para no ahorcarse, que es la situación que por ahí nos inspira un poco a hacer este programa. Claro. Y bueno, tratar de plasmar las cosas que le pasan a los trabajadores acá y cambiar un poco las cosas. Uh-huh. De alguna forma, ser como una herramienta para brindar un medio para que ese cambio se dé. Totalmente. Bueno, si les parece, vamos a escuchar ahora los audios que estuvimos recolectando acá durante la semana, a ver qué piensan ustedes, los vecinos, de Tirando para no aflojar. Daniel Osorio. Bueno, Sergio Daniel Osorio, estamos acá para el programa Trabajo de Hormigas. Queríamos hacerte una pregunta: ¿qué significa para vos Tirando para no aflojar? Vale. Tirando para no aflojar. Y bueno, a mí no sé si es como la llegada a fin de mes, o sea, si cuando vos decís hay que seguir tirando para no aflojar, es como una instancia de resistencia, ¿no? No sé si es de resistencia, tirando para aflojar. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ahora estamos con Ríos Laura, que nos va a contestar la pregunta. Laura, te preguntamos, ¿qué significa para vos tirando para no aflojar? ¿Tirando para no aflojar? Sí. Continuar en la lucha constantemente. Bueno, muchas gracias. Chao. Lo que significa, bueno, tirando para no aflojar, para mí es, digamos, que uno lucha para seguir adelante, para no caer. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luisa! ¡Ah, ah! Eso es. Creo que lo grabé. A ver, fíjate que si estoy en el último. Estamos con Florencia. Florencia, tengo una pregunta. ¿Qué significa para vos tirando para no aflojar? Sí, no sé, seguir para adelante, hacer todo lo posible. Bueno, muchas gracias. Nunca cuando a plena luz del día

programa trabajodehormiga@gmail.com y el blog donde está subido el aire de nuestro primer programa para que lo quieran escuchar, programatrabajodehormiga.blogspot.com, nada más, .com, listo. Bueno, Santiago, no sé si nos querés empezar a contar un poco de lo que es la historia del movimiento obrero. Sí, obviamente vamos a decir y tirar por ahí algunas puntas de un tema que obviamente excede 15 minutos radiales, pero vamos a intentar centrarnos por lo menos en Argentina, cómo surge o dónde empieza a salir a la luz el movimiento obrero. Tenemos como una fecha que habitualmente se toma como una de las que da origen o una de las primeras, que es que en 1890 se celebra en el país por primera vez el Día del Trabajador, el 1 de mayo, que es como una de las primeras, uno de los primeros momentos en donde empieza como a surgir. Recordemos que estamos hablando de finales del siglo XIX, en donde básicamente la clase obrera, los trabajadores, estaban compuestos mayormente por inmigrantes europeos. No es casual que tenemos casi una cantidad muy importante de gente española, italiana, en el país. También es importante que recordemos que los trabajadores se alojaban mayormente en la ciudad de Buenos Aires, en el litoral, en Córdoba, Entre Ríos, también Santa Fe. Y bueno, y la mayoría de todos estos trabajadores se dedicaban a cosas que tienen que ver con las artes manuales, las industrias, en el caso de las mujeres también a costureras, lavanderas, peluqueras, sastres, zapateros, todo lo que tiene que ver con la artesanía, con las cosas hechas a mano. Y también el hecho de no solamente de hablar de trabajadores, sino también trabajadoras y del trabajo de los niños. Sí, en general, en el interior era un trabajo sobre todo agrícola, muy precario. En las ciudades también no se trabajaba lo que ahora por ahí es por lo menos común o una reivindicación común, el tema de las 8 horas, eran muchas más. En general no había ningún tipo de sindicato, ningún tipo de asociación que nuclea a los trabajadores. Estamos hablando de 1890, 1900, principio de siglo, en donde en la primera década de 1910, estamos hablando aproximadamente, empieza como a surgir dos sindicatos por oficios y la idea de el reclamo de las 8 horas, que es una de las primeras reivindicaciones básicas: 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas de descanso. Claro, bueno, de recreación, perdón. Algo similar también sucedió con el reclamo de un día de descanso semanal, ¿no? Que también fue una reivindicación de esa época. Y bueno, con esto que nos contaba Santi, los trabajadores comenzaron a organizarse. Las primeras referencias, están en la década de 1850, cuando se crean las primeras asociaciones mutuales y los socorros mutuos. Es importante este dato que vamos a pasar, que entre 1881 y 1887 solo se habían registrado una docena de huelgas, mientras que entre los años 1888 y 1890, o sea, en 3 años se produjeron más de 30 huelgas. Empiezan a surgir los primeros, los que se llamaron sociedades de resistencia, que eran los primeros gremios donde se organizaban los obreros. Empiezan a salir también una federación obrera a principios del siglo. Recordemos que siempre, sobre todo en las ciudades grandes, en Buenos Aires, Rosario, hablando sobre todo de grandes urbes en general. Obviamente los primeros obreros, también producto de la inmigración, estamos hablando de Europa, en general traen ideas que se venían discutiendo mucho más profundamente en Europa, ligadas al anarquismo, al socialismo en general, empiezan a generar periódicos propios en sus lenguas, nativas, digo, italiano, algunos migrantes alemanes, empezaron a generar un tipo de propaganda y un tipo de organización en sus lugares de trabajo. Bueno, esta Federación Obrera de la que hablaba Santiago duró solamente unos meses, sí, pero lo que representa en realidad fue como es en realidad un gran antecedente que se da en realidad en el año 1902 con la primera huelga general de la historia del país. Este impacto en lo que sería el gobierno y en la sociedad fue tan grande que en una cuestión de horas se ordenó la represión. Y bueno, también como dice Santiago, esta gente que venía de otros lados quizás a trabajar, a buscar un lugar, un mejor futuro para su familia, fue o en realidad pasó de ser bienvenido a ser considerado como algo peligroso, o sea, como un extranjero indeseable, solían decir también. Sí, también hay que saber, o sea, analizando datos históricos, a los extranjeros se les prometía tierra, se les prometía trabajos increíbles con muy buenos salarios, y una vez que llegaba ese extranjero al país, no todo eso era mentira, o sea, no existía. Entonces tenían que agarrar lo primero que encontraban. Entonces por eso es que la gran cantidad de inmigrantes que entran agarran todos los trabajos insalubres, trabajo de ropa de fiero, por ejemplo. También en turno noche. En turno noche también, sí. Todas las empresas, las industrias que trabajaban en el horario nocturno, no eran los trabajadores extranjeros que vinieron engañados a nuestro país en esa época, ¿no? Donde se producen las inmigraciones de la década del 20, por ahí. Nosotros también queríamos, como parte de, a modo de ilustración también de lo que venimos charlando, decíamos que el anarquismo, las corrientes libertarias que plantean, se desarrollaban, sí, cambios radicales de la sociedad, comenzaron su organización, y uno de los casos más conocidos en Argentina es el caso del anarquista Severino Di Giovanni. Para lo que nosotros elegimos en un comienzo, pasarles este audio, ¿sí? Y después vamos a hacer un relato sobre Severino. Social ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí, elegí la lucha.

en las vigas la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi boca sintió cuando repartieron de mí, no se acuerdo, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Buscando el salar, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del piagua, mateguizo inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeón quiero torcerle un destino. Levántate, cabo, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Tema libre. Lo que no nos entró en los otros bloques. Lo que no nos entró en los otros bloques. Efectivamente, vamos a hablar de algo, en realidad vamos a leer un texto de algo muy cotidiano, en realidad, que nos pasa a todos. Quizás la gente mayor se sienta un poco más identificada con lo que estamos por leer. La idea de esta sección, quizás para los que nos están escuchando recién, es hablar de algo totalmente distinto, hacer cosas variadas. En la primera emisión hablamos de murga uruguaya, que es lo que también identifica mucho acá al mate. Pasamos música también de murga uruguaya. Y bueno, esta vez elegimos un texto. También, si quieren y se animan, pueden mandarnos un mensaje de texto para aconsejarnos o decirnos por ahí qué tema libre podemos tratar. Lo que a ustedes se les ocurra, nosotros lo armamos con tiempo y sale para ustedes al aire. Pues también, si quieren opinar sobre este tema también, que estamos tratando hoy. Totalmente. El teléfono de las radios, lo repetimos para los que se prenden la radio, 154-54-6735. Bueno, también les pasamos así rapidito el Facebook, que es Trabajo de Hormiga. Búsquenlo como estación de radio para que no se pierdan en el mar del Facebook. El blog también es programatrabajodehormiga.blogspot.com. ¿Y vuestro mail? Nuestro mail es programatrabajodehormiga@gmail.com. Bueno, ahora vamos a empezar con un texto de Eduardo Galeano que cuenta. Bueno, ahora lo van a escuchar. Ahora lo van a escuchar y van a ver que es muy divertido. Antes pasamos una división también para que nos adecuemos un poquito y seguimos con el radioteatro. Tema libre. Lo que no nos entró en los otros bloques. ¿Por qué todavía no me compré un DVD? Por Eduardo Galeano. Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente, solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto como mujer, lavamos los pañales de los críos. Los colgábamos en las cuerdas junto a otros loquitos, los planchábamos, los colgábamos y los preparábamos para que los pudieran escuchar. Y ellos, los luceros, apenas crecieron y estuvieron. Sus propios hijos se encargaron de tirar todo por la borda y juguetes finales. Se entregaron irrespetuosamente a los escuchados. Sí, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó tirar, y los desechos nos resultaron muy desechables. Y así, anduvimos por las calles guardando los mocos en el bolsillo y las grasas en los repasadores. Y nuestras hermanas y novias se las arreglaban como podían con algodones para enfrentar mes a mes sus actividades. No, yo no digo que esto era mejor. Lo que digo es que en algún momento me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada 3 meses, o el monitor de la computadora todas las navidades. Guardo los vasos desechables, lavo los guantes de látex que eran para usar una sola vez. Afilo como un viejo limpio y fantástico de cura plástica del polvo. Los cubiertos de plástico combinan con los rasteros originales en el caso de los cubiertos. Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida. Es más, se compraban para la vida de los que vinieron después. La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, fiambreras de cuchillo y hasta palangares en que pidieran nerviosas. Y resulta que el mundo no de algo mismo. Hemos tenido más cocinas que las que había en todo el barrio en mi infancia. Y hemos cambiado de ladera 3 veces. Nos están fastidiando. Yo los descubrí. Lo hacen a ver. Todo se rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume en poco tiempo para que tengamos que cambiarlo. Nada se repara, lo obsoleto es de fábrica. ¿Dónde están los zapateros arreglando las medias suelas de Nike? ¿Alguien ha visto algún colchonero escarbando somieres casa por casa? ¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El afilador o el electricista? ¿Habrá teflón para los escalateros o asientos de aviones para los calabarteros? Todo se tira. Y mientras tanto, producimos más y más basura. El otro día leí que se produce más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. El que tenga menos de 40 años no va a creer esto. Cuando yo era niño, por mi casa no pasaba el basurero. Lo juro, y tengo menos de X años. Todos los desechos eran orgánicos e iban a parar al gallinero, a los pájaros, a los conejos. No estoy hablando del siglo XVII. No existía el plástico de nylon. En Roma, solo las villanas en la rueda de los autos y las que nos estaban rodando las quemábamos en San Juan. Los pocos desechos que no se comían los animales servían de abono para las quemaban. De por ahí viene el rey. No es que haya sido mejor. Es que no es fácil para un pobre chico al que dejaron en el guarde, guarde, que alguna vez puede servir algo, pasarse al comprimido que ya se vio en el modelo nuevo. Mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no solo cambian el celular una vez por semana, sino que además cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre. Y vaya si era un nombre como para cambiarlo. Me educaron para guardar todo. ¡Todo! Lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían tener a seguir, que dábamos crédito a todos. Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema. Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar, porque éramos de hacer caso, guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes, y no sé cómo no guardamos la primera cajita. ¿Cómo quieren que entienda a esa gente que se desprende de su celular a los pocos meses de comprarlo? En casa teníamos un mueble con 4 cajones. El primer cajón era para los manteros y los repasadores. El segundo para los cubiertos. Y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera ni manteros ni cubiertos. Guardábamos. ¿Cómo guardábamos? Todo lo guardábamos. Guardábamos las chapitas de las gaseosas. ¿Cómo para qué? Hacíamos limpia calzado para poner delante de la puerta para quitarnos el barro. Dobladas y enganchadas en las violas se convertían en cortinas para los bares. al terminar mis clases, le sacábamos el corcho, las martillábamos y las clavábamos en una tablita para hacer los instrumentos para la fiesta de fin de año de la escuela. Todo guardábamos. Las cosas que usábamos, pastillas de jabón, dineros, botellines y agujas de crimen. Y las cosas que nunca usaríamos, botones que prendían a sus camisas y calceteros que se quedaban sin hilo, se iban amontonando en el tercer y en el cuarto cajón. Partes de lapiceras que algún día podíamos volver a usar, cubitos de plástico sin la tinta, cubitos de tinta sin el plástico, capuchones sin lapicera, lapiceras sin el capuchón. Encendedores sin gas o encendedores que perdían el resorte, resortes que perdían el encendedor. Cuando el mundo se escribió en cerebros para inventar encendedores que se tiraban al terminar los sitios, intentando el recargo de los encendedores de la partida se analiza. Se convertían en sacapuntas por todo el ciclo escolar. Nuestros cajones guardaban las llavecitas de las latas de las sardinas, por las dudas que alguna lata viniera sin su llave. Y las pilas de las primeras estrellas pasaban del congelador al techo de la casa, porque no sabía si había quedado el calor o el frío, para que se quedara un poco más. Solo necesitábamos a que se terminara su vida útil. No podíamos creer que algo viviera en pelos con cajones. Las cosas no eran desechables, guardables, servían para todo, para hacer plantillas, para las botas de goma, para poner en el piso los días de lluvia. Y sobre todas las cosas, las veces que nos enterábamos de algún resultado leyendo el diario pegado al trozo de carne. Y guardábamos el papel plateado de los chocolates, y de los cigarrillos para hacer guías de cuatro navidad, y las páginas del almanaque para hacer cuadros y los cuentagotas de los remedios por si algún remedio no traía el cuentagotas, y los fósforos usados porque podíamos poner una mano del volcán en la otra que se estaba prendida. Y las plazas de zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos, y las cajas de cigarros en Richmond se volvían cinturones y fotomates, y los frasquitos de las invenciones con tapitas de goma se amontonaban, vaya a saber uno con qué intención, y los vasos de Raipel se reutilizaban, aunque faltara alguna con la inscripción a mano de una sopa de espada que decía, este es un 4 de bajo. Cajones guardaban pedazos izquierdos de broches de ropa y el ganchito de metal. Al tiempo albergaban solo pedazos de derechos que tiraban a su otra mitad para convertirse otra vez en broches. Yo sé qué es lo que nos pasaba. Nos costaba mucho superar la muerte de nuestro sujeto. Así como hoy, las nuevas generaciones deciden matarlos apenas aparezcan los establecidos. Aquellos tiempos eran de muerte para los muertos, y abuelos. Y cuando nos vendieron helados en copitas, la tapa se convertía en vaso, dijeron, cómase el helado y después tire la copita. Nosotros dijimos que sí, pero minga que le íbamos a tirar. Las pusimos a vivir en el estante de los vasos y de las copas. Las latas de arvejas y de durazos se volvieron macetas y hasta teléfonos. Las primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa belleza. Las hueveras se convirtieron en depósitos de acuarela. Las tapas de bollones en ceniceros. Las primeras latas de cerveza en portalápices y los corchos esperaron encontrarse con una botella. Me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservamos. No lo voy a hacer. Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la amistad es rescatable. Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando del pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy a pensar los temas. No voy a decir que a los perennes lo han vuelto caducos y a los caducos lo hicieron perennes. No voy a decir que los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que les falta alguna función se les discrimina, o que valoran más a los niños con brillo y amor. Esto solo es una crónica que habla de familiares y celulares. Lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a la bruja como parte de pago de una señora con menos kilómetros y alguna función nueva. pero yo soy lento para transitar este mundo de la revolución. Y con el impulso de que la puta me gane de mano y sea yo el entregado. ¿Sí? Eduardo Galán. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Gmail.com, si se quieren comunicar con nosotros. En esta sección estamos por hablar de la Red Nacional de Medios Alternativos y el armado de 15 transmisores de televisión en una semana. En este momento se está desarrollando en Buenos Aires el taller integral de televisión, en donde distintos colectivos de radio, televisión y en general de medios están armando transmisores para empezar a transmitir en televisoras comunitarias. Recordemos que la Red Nacional de Medios Alternativos, la cual forma parte de esta radio, la FM del Mate, nuclea distintos colectivos a nivel del país, de La Rioja, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, y nuclea distintos soportes, tanto radio, televisión, periódicos impresos, portales web, y en general, este tipo de talleres permiten multiplicar, en el marco de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, multiplicar también las voces desde las organizaciones sociales, desde las asambleas ambientales y distintos espacios que empiezan a impulsar sus propios medios. Recordemos que la Red Nacional ya hizo dos talleres integrales de radio, en donde se armaron más de 30 transmisores en total, que hoy están empezando a transmitir en distintos puntos del país. Recordemos que la radio de El Mate Cocido tiene su transmisor de radio gracias a estos talleres de armado de transmisores. Sí, bueno, me parece muy importante lo que dice Santiago. Muchas veces vamos a escuchar por la radio de Mate la promo de las redes de medios, la gente se pregunta qué es, por ahí estamos tomando contacto con esto, con lo que es la comunicación alternativa, en las redes comunitarias. Y bueno, cabía muy bien la aclaración de Santiago sobre la red de medios. Y bueno, estamos por tener ahora, vamos a entrevistar, a ver Santiago si puede. Sí, estamos por hacer una salida, solucionar algunos problemas técnicos y volvemos con Romina de Radio Voces de La Rioja, que está en este momento en Buenos Aires. Viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camarotal lleva la voz en su loco baile. Rumba la cosecha, cosechera yo seré, mientras como blanco mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un rumbo sofocal, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de corriente. Vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Voz sin rumbo en la cosecha, cosechero yo seré, entre coco blanco mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco sapoca, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol pardo de luz. Padrón que se va, plata blanda mojada, con luna y sin sol, y un gran chico rayo, feliz amor quiero yo. Plata blanda, luna y sol, y un ranchito, ni un ranchito. Era la caldera, era la cucaría, cucaría. Mira, mira, caldera, era la cucaría, cucaría. Lunes otra vez sobre era, ustedes son un colectivo identificado con la radio en La Rioja, y ustedes, ¿cómo es el camino que hicieron hasta llegar hasta instancias? ¿Hasta que ustedes hicieron una campaña? Contar un poco de eso. Sí, nosotros somos en realidad el colectivo de La Rioja, somos una cooperativa en arte y comunicación. Contenido que estamos trabajando en la empresa. este campaña, planteamos un poco, bueno, cómo es los objetivos del colectivo Voces, cuál es la idea que tenemos con el canal, y empezar a pensar en base a eso, algo de estética, habilidad de programación y otras cosas. Así que, bueno, estamos en ese proceso, la verdad que es un cambio bastante bien, está bueno plantearse este tipo de desafíos, como también, como ir creciendo como colectivo. Así que, nada, bien, contentos. Estamos en comunicación con Romina de Radio Voces de La Rioja, les recordamos para los que si alguien se enganchó recién. Yo te quería preguntar, Romy, para terminar, ¿cuál es la posición en general que tienen ustedes como colectivo y la Red Nacional con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios, como se conoce más masivamente? O sea, ¿en qué se enmarca también estos talleres de televisión comunitaria? ¿Cuál es reclamo que se viene realizando desde la red? Sí, mira, justamente mañana se va a estar trabajando puntualmente sobre este tema, en la parte de lo que son los talleres más teóricos, si se quiere, sobre el tema de la ley. Y también, bueno, este año se hizo también un cuadernillo, que fue también una producción que se hizo como Red Nacional, de todas las discusiones que veníamos teniendo en relación a la ley, y que tiene que ver también con una síntesis de un trabajo que venimos haciendo hace un par de años ya, y que confluye en una campaña que se realizó incluso a través de la CORDECAP, que es una iniciativa que surgió de los medios comunitarios y que, bueno, lo militamos desde la red, que es una coordinadora en defensa de los medios comunitarios alternativos y populares. En el marco general, digamos, de toda esta campaña y estas actividades, estas acciones, porque también la construcción de medios comunitarios tiene que ver con eso, que si bien no estamos en la ley, sí existimos y estamos haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular. En este sentido, bueno, tenemos como una visión crítica desde el punto de vista de que no figuramos en la ley, digamos, somos colectivos de comunicación que no figuramos en la ley. La figura que supuestamente nos estaría representando, según las instituciones del Estado, son como medios sin fines de lucro. Y en realidad como que es una definición que además de quedarse muy corta a la hora de definir nuestras particularidades, también nos compara o nos pone en igualdad de condiciones a la hora de pelear con la legalidad de nuestras frecuencias con organizaciones que supuestamente no tienen fines de lucro, como son por ejemplo la AFA o el sindicato, digamos. O sea, es como que nos ponen un nivel de a la hora de pelear con la legalidad de nuestras frecuencias en comparación con ese tipo de organizaciones. Entonces, bueno, nuestras lucha, digamos, como red de medios, es no aceptar, digamos, las pautas que nos marcan desde la institucional estatal y sí avanzar y nosotros ir generando nuestras propias herramientas legales, y por eso se está trabajando en la construcción de pliegos de resolución, donde nos definimos, donde planteamos cómo queremos que usted nos identifique. Así que, bueno, estamos en ese proceso. Y bueno, también son procesos que tiene también discusiones, ¿no? Pero más o menos esos son los acuerdos que vamos alcanzando hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Romina. Saludos por ahí a la gente y, bueno, estaremos seguramente comunicándonos en otro momento. Bueno, un abrazo a todos los compañeros y las compañeras de Tucumán y, bueno, ahí al mate también un abrazo. Y, bueno, cuando lo quieran, estamos acá, vamos a estar atendiendo, así que pueden consultarnos si necesitan información de aquí de los talleres, que igualmente ya se está subiendo a la página de la red todo, que, bueno, pueden visitarla, www.rnma.org. Bien. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ve vive en soledad, sobre el bosque gris veo morir al sol, que mañana sobre la avenida nacerá. Mañana morirá y muerto el verde solo hierro crecerá. Viejas de la esquina mendigan su pan en las oficinas más de la sociedad. Todos ciegos hoy sin saber mirar la espantosa risa de la pálida ciudad. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Trabajo de Hormiga, un programa para trabajadores y trabajadoras. Espero que les haya gustado. Les voy a contar un poco quiénes estuvimos. Estuvimos acá en el piso hablando Santiago Arias, Santiago Camuña, Lina Quiroga, Tony Martínez, quienes habla Augusto Carbone. En operación la tuvimos a Daniela y también a Gonzalo, y con la colaboración de Pilín del Mate, que nos ayudó en estas cuestiones de operación. No queremos dejar de decirles la forma de contactarse con nosotros por cualquier duda, inquietud. El celular al cual nos puede contactar es 154-54-67-35. Para que nos llamen o nos envíen mensajes. El correo electrónico es programatrabajodehormiga@gmail.com. También pueden encontrarnos en Facebook como radios, estaciones de radio, Trabajo de Hormiga. Y también está, no se olviden del blog del programa Trabajo de Hormiga, que está en Blogger, es decir, trabajodehormiga.blogspot.com, donde ya está subido el primer programa y próximamente estará subido este programa y los que sigan. También vamos a subir ahí fotos, notas y cosas que tengan que ver con el programa. Y también por ahí reiterar la invitación que hicimos en el primer programa de la idea de que la gente del barrio, de los barrios en donde se escucha la radio El Mate, se acerque, nos mande mensajes, se acerque por la radio. Nosotros de a poco también vamos a ir saliendo a hablar con los vecinos, a encontrarnos, que bueno, que por ahí es uno de los objetivos del programa y queremos como llevarlo a cabo, ¿no? Que bueno, esto fue el programa Trabajo de Hormiga, el programa para trabajadores y trabajadoras. Dormir. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire el narigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, hacen buscas en busca de trabajo. Entonces hablé a un gabaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije,